Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Recordes, el séptimo capítulo ya de este programa donde revisamos las historias detrás de las canciones. Soy Marcelo Bustamante y en este nuevo capítulo nos acompaña Darío Regen, quien es un músico local que en 2015 debutó con el EP Diarios de Invierno. El año pasado ya editó su segundo EP, Sin Pies ni Cabeza, y a finales de noviembre lanzará su primer larga duración llamado Bill Common. Hoy nos viene a mostrar Sincronía, que es el primer sencillo de ese disco, que fue lanzado en septiembre y que pronto tendrá un videoclip. Hola, Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Hablemos de Sincronía. Este es un single que tú lanzaste ya en septiembre, que va a tener pronto video, como decía. Dime cuándo lo empiezas a componer. Bueno, Sincronía es el único tema que se compuso cuando estábamos haciendo ya el disco, cuando estábamos grabando. ¿En el estudio? Sí, de hecho fue cuando estábamos grabando las baterías y como que nos tomamos un receso porque ya estábamos un poco cansados, llevábamos como 3 días grabando. Y de repente empecé a jugar con la guitarra y el baterista se puso también a seguirme. Y era algo distinto a lo que venía haciendo para el resto del disco. Entonces me llamó mucho la atención y dije, ¿y si armamos algo con esto? Así que ahí nació la idea en realidad de esto así como medio guitarreado, medio como con groovy, como que se me imaginaba eso en la cabeza al principio, y ya después lo fuimos transformando un poco. Entonces fue como un proceso súper distinto a como nacido de un jam, entonces el proceso fue, me imagino, como de maquetearlo, a grabarlo, fue como casi, como que se confundió ese proceso, ¿no? Claro, sí, no, fue, como te digo, fue muy distinto al resto de las composiciones del disco, porque regularmente yo me siento con la guitarra, empiezo a hacer una progresión de acordes, y después empiezo a jugar con la letra, con melodías vocales. Pero aquí fue la guitarra y la batería. Eso fue como el inicio de la canción. Y ya después la fui armando yo, en realidad, por separado, el tema de la melodía vocal y de la letra. Cuéntame también de la letra, ¿cómo la fuiste armando? ¿De dónde fue saliendo? Bueno, como ya tenía planteado cuál iba a ser la temática del disco, se me hizo más o menos fácil hacer la letra porque ya tenía una idea más o menos clara de qué quería representar para el disco, y sobre todo si ese iba a ser el single, tenía que representarlo en su totalidad. Así que, nada, la letra habla más que nada de superar etapas, de dejar cosas atrás, de los procesos que se viven al vivir situaciones y tener que tomar decisiones. La canción, bueno, también tiene una línea de guitarra bien pegajosa. Imagino que, no sé si decidiste que fuera single en ese momento o estabas pensando en hacer un single. No, de hecho, como que en el momento que empezamos a tocarla y dije, hay que armarla, ahí al mismo tiempo dije, no, esto tiene que ser un single. Esta canción va a ser el single. Así que en realidad como que lo decidí ahí mismo. Fue en el momento. Todo pasó muy rápido. ¿Cuánto tiempo tomó así más o menos desde que empezaron a hacerla y hasta que ya está grabada? Como te decía, partimos con la batería y guitarra. Después yo me di el tiempo de hacer la letra y la melodía vocal. Y en eso nos llevó... Bueno, nosotros estamos grabando el disco desde febrero. Así que te imaginarás que fueron unos 3-4 meses aproximadamente. Claro. Como para terminar la canción. Y de hecho no estaba totalmente terminada hasta hace un mes y medio. Antes de que saliera como single. Claro. Claro. Cuéntame de la estructura que tiene la canción. Un poquito. Bueno, la canción primero era solamente el ragueo, con eso partimos cuando lo hicimos con la batería, pero después se me ocurrió meterle esa intro del tun turu tun tun tun tun, que fue algo que surgió también en el momento y que me pareció súper pegajoso. Y después ya meterle el ragueo, mantenerlo y darle como esa movilidad, ese como groovy, así como en realidad coro. No sé si tiene un coro, porque de hecho no se repite nada de la letra en ningún momento. Y al final ya es como algo totalmente distinto. Así como... como que quería... ya me estaba cansando. Dije, no, no puedo hacer toda la canción igual. Entonces dije, ya voy a meterle algo totalmente distinto. Así como un quiebre. Y después para volver y hacer un solo de guitarra o algo así. Terminar con el solo de guitarra, que es el caso. Y al final como que termina la canción, pero tiene como una colita. Claro, es como un... ¡Ah! Te engañé. Sí. Sí, suena una canción que suena súper en vivo, grabada así como en el estudio, así como súper tocada por una banda. Sí, sí, sí. De hecho, la intro del disco la grabamos ahí mismo, en el momento. Uh-huh. Y va a quedar así para el disco. Esta no dimos el tiempo de grabar todo por parte, pero igual es como una canción diseñada para tocarla en vivo. Uh-huh. ¿Qué tan distinta es esta canción del resto de Willkommen? Bastante. Bastante, yo creo que hay dos canciones que son similares pero no son iguales. Uh-huh. Y el resto ya es otra cosa. Sí, como que yo creo que todos están esperando un disco muy muy alegre, muy movido, y no es así. Sí. Eso es lo que le gusta hacer varios artistas, en todo caso lanzar un single que no tiene nada que ver con el resto del disco para poder jugar también con las expectativas un poco. Claro, sí, yo creo que es bueno hacer eso porque en realidad yo tengo una identidad súper clara a la hora de componer. Como que mis canciones son como frías, un poco lúgubres quizás. De repente un poco como cálidas puede ser, pero un cálido así como, no sé, como de una cabañita en una casa en un bosque. Uh-huh. Pero esta canción como que se sale de ese patrón y es como una mentira en realidad, porque el disco no es así. Pero igual tiene está unido por un concepto, por una idea. Cuéntame, claro, un poquito de eso. Yo creo que lo que más le da hilación al disco es el tema de las letras, de la historia que hay detrás, del tema de la añoranza con la niñez. De hecho, el videoclip habla mucho de eso. Y es más que nada eso, el tema de las distintas etapas y cómo influyen esas etapas dentro de la vida, cómo nos hacen pensar, cómo nos dan distintas perspectivas dependiendo del lugar donde estés, de tu nivel socioeconómico, de todo en realidad. Uh-huh. ¿Y el videoclip es una historia, es una sucesión de imágenes? ¿Cómo lo trabajaste como concepto? El videoclip va a ser la banda tocando paralelamente a una historia. Uh-huh. Que es algo que se usa bastante, de hecho. Claro. Y esta misma relación hace como la añoranza de la niñez. O sea, de eso se trata la historia. Piénsalo bien, piensa antes de actuar. Toma en cuenta esta vez lo que pueda pasar. ¿Qué parte de la canción vamos a mostrar hoy día? Voy a mostrar lo que podría llamarse el coro. Ya, yeah, sí. Pero que no es el coro, que quede claro. Esta, bueno, ya debe ser como el minuto uno y medio de la canción. Y que va con un ragueo. Esos acordes son el fa sostenido con séptima mayor. Uh-huh. Y el fa menor séptima, que son, en realidad juego mucho con el fa durante toda la canción. Entonces ese es como un descanso de la canción, porque antes de eso viene la otra parte, que es con re sostenido y re sostenido menor. O sea, esta es fa sostenido. Claro, yeah. No, estoy leyendo. A ver. La sostenido menor y fa, yeah, fa mayor séptima. Uh-huh. Ahí sí. Esa es la intro. Y después cambia solamente la primera nota. Y ahí voy jugando entre la octava en realidad. Thank you. Y el paso que hago para pasar de tanto del coro a la estrofa y de la estrofa al coro es un re sostenido y un re sostenido menor. Un recurso que se usa harto. O sea, yo lo tomé de una canción de YouTube, de hecho, que me gusta harto. Y que lo usan bastante. Entonces, por eso me gustó. Lo puse a través de toda la canción para marcar los cambios de una cosa a otra. ¿De qué canción de YouTube en particular? Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday, ya sé. Y bueno, la canción tiene igual con Barto Coro funky también, así como la séptima le da como caleta. Sí. Caleta de funk. Sí. Sí, al final se mueve con eso y con el bajo, con la figura que va haciendo el bajo. Yo creo que es la base de la canción, junto con la batería. Sí, pero también lo compusiste tú el bajo. Sí, el bajo lo compuse yo, pero ahí el amigo Adrián le puso el funky. Bueno, oye, muchas gracias Darío por haber estado hoy día en Recordes. Antes sí quisiera que me comentaras, porque se viene pronto un segundo single del disco, cuéntame un poquito de eso. Sí, este segundo single yo creo que lo voy a lanzar una semana después, por lo menos, del lanzamiento del videoclip de Sincronía. La gracia que tiene esta canción es la colaboración que hubo con Yorca, que la verdad es que quedó bastante bien. De hecho, ayer estaba escuchando un avance y me gusta cómo va. Buenísimo, se viene entonces con Yorca Pastenes el sencillo Nunca Hicieron Caso, que será el segundo de Bill Comen, que se viene ya a finales de noviembre. Se publicará el primer larga duración de Darío Regen. Muchas gracias nuevamente por estar acá y ustedes también por escuchar este nuevo recorte. Nos quedamos entonces con Sincronía de Darío Regen en radioleufu.cl. Just a